Vio la luz en Corea la pancarta del vigésimo primer festival de Kim Jong-il-ías, que se efectuará con motivo del Día de la Estrella Luz, máxima fiesta nacional. El cartel describe la hermosa flor de honor Kim Jong-il-ía, teniendo como fondo el alto pico Jong-il y la casa natal del dirigente Kim Jong-il en el campamento secreto del monte Paektu, sagrado lugar de la revolución. En la parte superior de la pancarta se leen la consigna «El gran dirigente Kim Jong-il vive siempre en nosotros» y las letras «Día de la Estrella Luz». Y también se ven el emblema del festival y la salva sobre el pico Jong-il. Y en la parte inferior están escritas las letras «Vigésimo primer festival de Kim Jong-il-ías» y el local y el periodo del festival.